Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en estas audiciones. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millanao Orrego, es un docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y qué les habla Raúl Medina? No sé, cuando comenzamos a hablar acerca de Isaías, hablamos de que tenía 66 libros, ¿no es cierto? Y algo había mencionado, pastor, usted de una división de general así de Isaías. Sí, Isaías es como una pequeña Biblia, porque tal como la Biblia se divide en sus 66 libros, en 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, así también Isaías tiene una estructura interna que dice que los 39 primeros capítulos hablan de las condiciones que van a rodear o que van a demandar este cautiverio babilónico. Las razones, entre una de ellas que vamos a ver hoy día, es la idolatría, que llevaron a que Dios, como un padre amante, disciplinara a sus hijos permitiendo que vayan a la deportación babilónica. Y luego entonces llega un momento en que esta prueba, esta disciplina terminaría, y eso está registrado aquí, desde el capítulo 40 en adelante, que vamos a estudiar hoy. Entonces del capítulo 40 al 66 son las promesas de restauración que Dios da a su pueblo. Por eso comienza el capítulo 40 con la palabra consolaos. Sí, consolaos es una expresión bastante hermosa. Aquí en nuestra guía de estudio, algunos comentaristas hablan de la gran situación, el gran problema mundial de la Segunda Guerra. Tú recuerdas que fue una situación realmente crítica para la humanidad. Pero cuando esto se solucionó y cuando esto llegó a su fin, yo me imagino cómo la gente, las personas, se alegraron. Es como cuando tú tienes una dificultad muy grande y de improviso aparece la solución. Y alguien te dice, mira, aquí está la solución. Dios contesta la oración. Qué alegría se... Y tú la comentas, te la comentas así de voz en cuello. Y de eso vamos a hablar. Porque justamente el capítulo 40 es un capítulo muy hermoso. ¿Tú recuerdas que vimos el 39, 38 y 39, que era como una especie así de eslabón para lo que venía? Ahora entramos, vamos a decir, como en tierra derecha, a ver cómo Dios se manifiesta y cómo Dios actúa con este pueblo. Y efectivamente, esta expresión es muy hermosa cuando dice, consolaos, pueblo mío. Estoy pensando allí lo que dice Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Mira qué hermosa expresión está. Sí, es decir, Dios... Bueno, hay algunos comentadores que hablan que en vez de anunciadora, es receptora realmente. Es decir, tiene que recibir antes de anunciar, no puede dar lo que no tiene. Ha pasado por un momento de prueba, de disciplina, y puede decir algo entonces con respecto al cuidado de su Dios. Porque este pueblo, que en muchas ocasiones manifestó infidelidad hacia su Dios, Dios sin embargo siempre se mantuvo fiel y aún los bendijo cuando ellos eran infieles. Y eso también es lo que Dios hace hoy con nosotros. Es decir, Dios nunca nos trata conforme a mérito, sino conforme a su gracia. Y este pueblo es receptor de su gracia. Más que anunciar o anunciadora, Sión es más bien receptora, primeramente, de la gracia de Dios. Fíjate que ayer capítulo 41 y 2, donde habla del consuelo para el futuro, porque la verdad las cosas que esto fue dicho en ese momento y venía a la liberación, pero la liberación todavía estaba hacia el futuro en realidad en toda su plenitud, incluso anuncia hasta los momentos escatológicos, se traslada hacia allá. Isaías, qué increíble cómo anuncia esto. Ahí fíjate que en el verso 2, si lo puedes leer tú para comentar aquí alguna cosa. Bueno, el primero dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y ahí entra con el versículo 2 que tú decías, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este es medio asustador, ese versículo. Sí, ¿sabes? Ese concepto doble. De doble, ¿eh? Y porque en otras partes de la Biblia Dios dice que es misericordioso, amplio en perdonar. Y ahora, digamos, vamos a decir en términos estadísticos, si tú pecas 10, Él te va a dar 30 de vuelta, o el 20. No parece, pero claro, eso es lo que una lectura superficial, pero es evidente, Raúl, que aquí se está mencionando a la disciplina ocasionada por los asirios y se está adelantando, es una profecía, de que la disciplina luego dada a través de los babilonios, esas dos disciplinas llegarán a su fin y que Dios planea entonces restaurar a su pueblo en el tiempo que Jeremías había profetizado, o sea, 70 años de cautividad, y entonces el consuelo vendría. Es bueno ver las expresiones que aparecen en realidad en este versículo, estos versículos. Hablad al corazón de Jerusalén. Yo me imagino que Isaías siempre habló al corazón, ¿no? Estoy recordando todavía a Caz cuando se acercaba a él. Estoy recordando cuando después su hijo hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová y Dios lo liberó. Y ahí ya se ven algunos perfiles, algunos vistazos de cómo Dios puede librar de situaciones tan terribles. No había ni una posibilidad, tú recuerdas, que ellos se salvaran. Había, voy a decir así, un respaldo de un ejército muy grande que venía dejando o tomándose toda la ciudad, y dice fortificada incluso. Y llega a Jerusalén y no puede. Y Dios hizo lo que siempre hace con sus hijos, defenderlos. Por eso que dice que Dios consuela a su pueblo, pero el tiempo de su castigo finalmente para ellos había terminado. ¿Cómo se terminó? ¿Cómo se termina ese castigo? Y si ellos están deportados, ¿no es cierto? ¿Cómo se termina el castigo? ¿Cómo Dios cumple esa promesa allí presente, digamos? Bueno, naturalmente Isaías está profetizando lo que va a acontecer. Dios no hará nada sin que comunique a sus siervos, los profetas, lo que Él tiene planeado hacer. Entonces, finalmente, luego de los 70 años de cautividad, Dios provoca la caída de Babilonia de una forma milagrosa, extraordinaria, y el pueblo es liberado para volver a Jerusalén, reconstruir las murallas y muy especialmente reconstruir el templo. Es decir, hay una cuestión de libre adoración, un eco del éxodo. El éxodo no fue otra cosa que liberación para que adoraran libremente a su Dios. Bueno, resumiendo, y estamos como hemos partido, en realidad dos partes importantes vamos a mirar. Ya hemos visto esto del consuelo, ¿no es cierto? Los eventos principales de este capítulo son el exilio babilónico y el regreso del remanente, que es la promesa que se cumple, y la venida del Mesías. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego y quien les habla, Raúl Medina. ¿Cómo están? Mira, vamos a hablar ahora presencia, palabra, obras viales. Interesantes estos títulos, ¿no? Vamos a enfocarnos en Isaías 40, del 3 al 8. Porque ayer conversábamos, consolados, pueblo mío. Ahora, ¿cómo recibe el pueblo esto de la consolación, verdad? En Isaías 43, por ejemplo, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y hay un canto muy hermoso que habla de este capítulo, ¿eh? Una alabanza de un coral. Dice: todo valle sea calzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Tú te lo recuerdas? A lo mejor cantaste. Sí, lo recuerdo. De una cantata de Carmichael. Ahora es interesante el trasfondo histórico que hay en este pasaje, que es un pasaje mesiánico, porque Juan el Bautista, el anunciador, el precursor de Jesucristo, le fue adjudicado a esta tarea, ¿no es cierto?, que está aquí, de ser una voz que clama en el desierto, en el verso 3. Pero allí está este asunto de arreglar los caminos. Cuando una autoridad viene, se arregla los caminos. Aquí mismo en la mariposa hay un arreglo de camino, y cuando eso termine, vendrá la autoridad a inaugurar y a entregar a la comunidad esos nuevos servicios. Eso hasta hoy día se practica. Es decir, años atrás, cuando el emperador de Etiopía, Haile Selassie, visitó, me parece, Egipto o algún otro país, mataron algo de 100 camellos en el camino. Mientras iba pasando la comitiva, iban degollando camellos. Ellos sabían que Haile Selassie después le iba a devolver el dinero que implicaba matar 100 camellos, pero era un trato honorífico a una persona que venía acercándose de tan alto rango. Me parece que también a Hosni Mubarak, un presidente de Egipto, llegó hasta un lugar geográfico determinado allá en el Medio Oriente y también le hicieron una bienvenida en este sentido, ¿ya? Entonces, mientras más alta la autoridad, más sacrificios de este tipo, y se arreglaban los caminos para que estuviera todo allanado, etcétera. Aquí hay una profecía mesiánica, es decir, cuando venga el Señor, ¿no es cierto?, deben repararse, deben pulirse los caminos, ¿no? Y eso es lo que hace Juan el Bautista al presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, interesante, porque tú mencionas a Juan el Bautista y aquí no se menciona, pero nosotros tenemos antecedentes en el Nuevo Testamento, claro, que se hace alusión directa, como dice Isaías, ¿no es cierto? O sea, por eso tenemos la autoridad de decir que aquí está Juan el Bautista de alguna manera reflejado. Interesante lo que dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Este es un, como dijéramos nosotros, como tú lo mencionabas también, los ejemplos humanos, pero ¿cómo lo preparó Juan el Bautista? Estoy pensando en él, un hombre que desde su nacimiento fue apartado para un trabajo tan sublime. Incluso Jesús va a decir que no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y alguien dice, pensando en este mismo Isaías que está hablando aquí a nosotros, de un grande profeta. Un profeta que duró años, que estuvo, digamos, con varios reyes anunciando profecías mesiánicas. ¿Cómo que no es grande? ¿Qué grande tenía, digamos así? ¿Qué grandeza tenía Juan el Bautista? Era que nada menos el precursor de Jesucristo. Sí, y recuerda que Juan el Bautista estuvo confundido, medio desanimado, cuando fue puesto en la cárcel por Herodes. Claro. Pero un mensaje de Cristo, de que los cojos andan, los ciegos ven, lo convenció finalmente de que era él el Mesías, que Cristo era el Mesías. Él había puesto atención a lo que se rumoreaba en la calle y no había prestado atención a las profecías de la Biblia. Cuando hizo esto, entonces se fue la depresión, se fue el desánimo y estaba listo para entregar su vida por el Señor. Entonces, es grande según la evaluación que Cristo hace, porque es el precursor del Mesías. Y el Mesías es el Dios con nosotros. De manera que es grande en esos dos aspectos, ¿no es cierto? Que se sometió a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que entonces ese fue la persona que anunció directamente la llegada del Señor en su primera venida. Uno siempre pensaba, y algunos lo han comentado, ¿por qué muere así Juan el Bautista siendo tan grande profeta? Porque nosotros tenemos expectativas, falsas ideas del cristianismo. Pensamos que seguir a Cristo es una cosa de acceder a una vida fácil, buena economía, buena salud, etcétera. No está en nuestro presupuesto que cuando hacemos lo correcto, que es seguir al Señor, pueden acontecer experiencias desagradables. Una, porque vivimos en un mundo enfermo, en un mundo rebelde, en un mundo pecaminoso. Y además, la fe de la Biblia nunca ha enseñado que los problemas no nos tocarán, sino que más bien nos ha enseñado a tener la correcta actitud cuando las pruebas, dolores y sufrimientos lleguen. Y nosotros tenemos la Biblia llena de estos testimonios. El mismo Juan el Bautista que hemos citado recién. Nosotros hoy desearíamos que Juan el Bautista haya muerto de viejo y rodeado de nietos, y murió degollado violentamente en la cárcel. ¿Cómo es eso? Entonces, aún, digamos, lo importante que esta gente, como está en Hebreos 11, también la galería de la fe, todos ellos sabían que el Señor estaba con ellos en vida y el Señor estaba con ellos también en su muerte. Algunas manifestaciones o preparaciones para la venida del Señor en realidad se manifiesta allí en todos los versículos 3 al 5, pero el 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, dice. Cuando está hablando de toda carne, está hablando de todas las personas, toda la gente, todos los que lo vean. Claro. Dice: juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando leemos nosotros toda la gloria, pensamos en algo así, resplandeciente, glorioso, avasallador, victorioso. Pero la gloria de Dios, ¿sabes cuál es, Raúl? La cruz. La cruz. Algo tan horrendo, algo tan chocante a los sentidos humanos, donde parece que Dios cosecha una derrota. No, pero la gloria realmente de Dios, lo que nos hace hablar bien de Dios, es su cruz. Es el cumplimiento de la misión de Cristo. Que la gloria de Dios se manifiesta justamente allí, porque se sella la salvación del ser humano. Exacto. Se paga el precio. Quizá uno trata de entenderlo con los ojos, la visión y el pensamiento humano, pero no logran hacerlo. Pero va a ser ese el tema de la eternidad. Uh-huh. Incluso pensándolo así, uno dice, pero ¿de qué se va a hablar tanto? Uh-huh. Bueno, solamente podríamos pensar qué pensó Juan el Bautista, que nos diga cuando fueron a ahorcarlo o a degollarlo. Uh-huh. Hay un autor que menciona que él cree, o menciona el hecho de que posiblemente cuando resucitaron todos los salvos estos que estaban allí, ¿no es cierto? Uh-huh. Las primicias. Las primicias, podía haber sido Juan el Bautista, no es bíblico. Quizás lo dejo muy claro, pero él menciona esa idea. ¿Y quién sabe? Dios sabe y tiene caminos insondables. Bueno, gracias a los oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego, que es un docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y les habla Raúl Medina en esta conversación de Diálogo Bíblico. Hoy día vamos a conversar, es algo así como, el título lo dice, Nacimiento de la Evangelización. ¿Por qué habrá puesto el autor eso de evangelización y nacimiento, como que se inicia algo, no sé, ¿qué te parece, Juan? Bueno, aquí en el verso 9 dice, 49 dice allá, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Interesante, menciona en primer lugar ciudades, eran ciudades pequeñas, pero en la Biblia se contabilizan más o menos 2.000 ciudades, pequeñas, ¿no? Pero son ciudades. Y este

Por un lado, porque ahora sus palabras como que estaban hallando eco en las personas. ¿Tú recuerdas? Yo imagino lo desanimado que debe haber estado Isaías cuando le habló a Acaz, voy a decir así. Y lo desanimado que uno puede estar cuando se encuentra con una persona que tiene dificultad y uno le muestra la salvación, el evangelio, y ve que no, eso no entra en la persona, no lo acepta. Se ve desconsolado, pero ahora pareciera que hay un consuelo que trae alegría al que lo está mencionando Isaías especialmente. Bueno, hay dos aspectos que son mencionados aquí de Dios que son muy importantes para nosotros los seres humanos en necesidad espiritual. Uno, que Dios es amor, y lo hemos visto cómo el pastor cuida sus ovejas. Pero ahora Isaías nos dice, Dios, además de ser amor y manifestar el amor de un pastor por sus ovejas, es poderoso, ¿ya? Porque digamos, aparece en su primer y más importante atributo de Dios en la Biblia, que es creador, ¿ya? Creador y sustentador de nuestra vida. Entonces, yo recuerdo, creo que te lo mencioné alguna vez, de un rabino que nació su hijo con una enfermedad hereditaria grave, con posibilidades de recuperación y de vida muy escasas. Y entonces este rabino confesó su creencia, su convicción en que Dios existe. Pero al mismo tiempo, al mirar a su hijo, él pensaba que Dios era impotente. O sea, no tenía poder, no podía solucionar problemas. Era un abuelito, parece, lleno de amor, pero sin poder. Bueno, la Biblia nos dice que el Señor tiene poder, tiene amor, disposición de bendecir, y es poderoso, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Cuando pensamos en Dios, pensar en equilibrio, no solamente que es amor, sino que es poder para salvar, para levantar. Bueno, Dios tiene poder también para no contestar, ¿eh? Y quizá esto suene muy simple, pero si tú eres un padre que tienes un niño, si tienes un padre, eres un padre que está viendo al pequeño sufrir y tienes el poder de solucionarlo, pero también ver el futuro del pequeño, o sea, tener la capacidad de dimensionar todo el futuro, tomarías la mejor decisión. Y quizás esa situación o esa decisión no es sanarlo. Claro. En algunos casos así ha hecho Dios. Por eso que este capítulo 40, que en este momento estamos tratando de repasar, ¿no es cierto?, que comienza con algunas palabras tan hermosas como consolados, pero termina con lo que se haría, como tú lo mencionabas, como un Dios creador. Él da poder a los débiles, como lo dice 40, 27 al 31. Fíjense que esa situación entre Dios que consuela, que es amigo, que está llano a estar con nosotros, Él es creador. Yo los invito a que usted revise quizá Génesis, los capítulos primeros, cuando Dios dice, hagamos al hombre, ¿te acuerdas? Y en el capítulo 2 dice, y formó Dios al hombre. Esta es una de las expresiones, para mí, más amorosas, más tiernas y más poderosas que existen. Porque cuando habla de formar, ¿no es cierto?, allí al ser humano, no habla de que dijo, mira, aquí un pedazo de tierra, este es el ojo, el otro pedazo de tierra, este es el ojo. No, lo formó, trabajó con las manos, en la delicadeza, ¿no es cierto?, de los elementos, de los sistemas que el ser humano tiene. Extraordinario, extraordinario. Ese es un Dios que se acerca tanto. Y es un Dios que está no solamente cercano, sino es un Dios que está completo, lo voy a decir así. Toda la divinidad trabajando en la formación, en la creación del ser humano. Por eso le llama la corona de la creación. Es interesante esas expresiones, ¿no es cierto? 40:18, fíjate lo que dice. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen compondréis? Aquí hay una alusión directa, ¿no es cierto?, o indirecta como sea, a la adoración que ellos habían tenido y por la cual habían sido castigados. Habían recibido el pago de su precio. ¿A qué lo haréis? Dice, ¿lo puedes comparar a algo? ¿A algún Dios de los que ustedes han adorado? ¿Hay algo parecido? Bueno, aquí lo hemos mencionado, que si dependiera de la cabeza humana, formar un concepto de Dios. Este concepto sería muy lamentable, ¿ya? No, Dios no puede ser comparado, es incomparable, ¿no? Es una pregunta retórica de Isaías, porque este Dios es tan grande en su amor y en su poder que no tiene parangón, no tiene comparación. Por eso que muchos escritores de la Biblia, cuando están pensando en Dios y su manifestación, se le acaban las palabras, ¿no? No hay más vocabulario. Juan, por ejemplo, en Apocalipsis dice, vi un mar como de vidrio, es decir, ¿cómo es? ¿Es duro, es transparente, es cristalino, es brillante? Se le acabó el vocabulario. Claro. Y aquí Isaías, por muy poeta, cortesano y educado que sea, no tiene palabras para describir al incomparable, por eso que hace esta pregunta, ¿no? Estoy pensando, y siempre se me viene a la mente, Job. Job, la experiencia de Job es una de las experiencias más ricas que existen en la Biblia. Es como decir, esta es la característica, voy a decir, el desarrollo del ser humano frente a la problemática de la vida. Tiene que pasar por muchas situaciones, pero cuando las pasa con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, con la ayuda, con la bendición de Dios, puede decir, como dijo Job, sabes, te habíamos conversado, te había escuchado, conocía esa voz tuya, pero ahora hay un cambio profundo, ahora mis ojos te ven. O sea, tiene una presencia más cercana cuando él pasó la prueba. Pero lo interesante es que cuando él está diciendo esto, está en la prueba. Él no está sano todavía. O sea, fíjate, a veces nuestra experiencia religiosa podría ser esa, que queremos que Dios haga el milagro, nos sane y luego alabarle. Hay que alabarle aún en la prueba. Como decía Pablo, dice, yo me gozo en las tribulaciones, que extraño resulta eso de improviso. Pero aquí estamos viendo una respuesta genuina de un ser humano como Job, que pasa la prueba. Y lo otro interesante que yo siempre he pensado, ¿por qué tuvo Dios lo manda a orar por los amigos? Y todavía Job está en la prueba. Cuando hace todo esto que Dios le ha dicho, cuando entiende todo lo de Dios recién, es como decir, ahora estás listo para comenzar a vivir la nueva experiencia conmigo, la experiencia de la salvación, porque de ahí en adelante Job fue un hombre feliz. Bueno, amables oyentes, dejamos hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato y alegre estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego y que les habla Raúl Medina. Le damos la cariñosa bienvenida. Sí, los saludamos a todos. Hoy día vamos a conversar de un tema que me parece relevante, importante recalcarlo, puesto que es la problemática que nos va a llevar a tener un final feliz o un final no feliz, voy a decirlo así, por decirlo de una manera más tranquilizadora, voy a decir así. El problema con la idolatría. ¿Qué es idolatría, Juan? ¿Cómo uno se lo puede definir? Porque estamos hablando de un problema. ¿Qué es ese problema? Bueno, aquí Isaías habla de un tipo de idolatría con el cual la mayoría está asociado. Dice aquí, verso 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Nosotros asociamos idolatría con objetos de madera o de fierro, etcétera, al cual le atribuimos ciertas características divinas. Pero la verdad es que la idolatría en el siglo XXI ha asumido otros rostros, se ha tornado mucho más sutil, ¿ya? Y eso es importante recordarlo, ¿ya? En ese contexto se entiende mejor el poder y el amor de Dios, el poder y la ternura de Dios. ¿Cómo ante un Dios de estas características nosotros podamos adorar cosas? o finalmente adorarnos a nosotros mismos. Porque cuando se habla de que el hombre se hace a sí mismo, es una forma de idolatría también. Es decir, yo, el centro del universo, ¿ya? Hazlo por ti mismo, tú puedes, y todo lo demás, donde Dios está completamente ausente, son formas actuales de idolatría, ¿ya? Por eso que el Evangelio, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es luz para las tinieblas que van aparejadas con la idolatría, porque una persona en ese sentido está viviendo en idolatría, ¿no? Hoy día entonces entender a Dios por medio de padres terrenales es también una idolatría. Hay mucha gente que está más dispuesta a seguir los dictados de sus padres terrenales, que merecen todo el respeto, aún sabiendo que están errados, pero ponen a sus padres terrenales por sobre Dios. O determina su comprensión de Dios a través de sus padres terrenales. Es otra forma de idolatría, ¿ya? Entonces, debemos estar conscientes que la Biblia tiene ciertos principios, ciertas advertencias. El espíritu humano no ha cambiado. Digamos, 7, 8 siglos antes de Cristo había idolatría, y hoy en día está la misma situación, que más adelante podemos dar otros detalles, ¿no? Sabe que mientras tú conversabas y hablabas acerca de esta idolatría, me recordé, fui a mi infancia, cuando mi abuelita tenía en su dormitorio un santo, un lugar especial, que le adoraba a su manera, pero llegó el evangelio a la casa y un día entré y no había santo, no había nada. Estaba ocupado por otra cosa, eso. Uh-huh. Interesante. Incluso recuerdo cómo todos los 20 de enero ella se dirigía a pagar su manda, con todos los sacrificios que eso significaba. Pero eso desapareció. Pero ¿sabe otra cosa, Juan? Yo recuerdo muy bien que también desaparecieron los amigos que habían en ese entorno idolátrico. Uh-huh. Entonces, a veces uno dice, ¿y qué pasa? Me quedo sin amigos que he tenido siempre, amigos muy íntimos. Llegó Jesús y pareciera que desaparecen amigos, aparecen la adoración que uno tenía físicamente, pero fue reemplazado todo eso por la amistad de una iglesia que la cobijó. Y bueno, y aquí estamos nosotros, producto también de ese evangelio que llevó a ese hogar, ¿te fijas? Entonces uno dice, el problema con la idolatría es bastante fuerte y puntualmente nos separa del Dios real, del Dios genuino, del Dios que puede solucionar los problemas. Hay tantas cosas. Yo estoy pensando, por ejemplo, que a veces la gente dice, mira, no pases por debajo de una escala. No sé si te ha pasado a ti. O cuidado que se te cruzó un gato. Hay una serie de cosas, detalles, así que yo no sé de dónde salen. Yo recuerdo que incluso decía, en mi casa se decía que uno no debía contar las estrellas con el dedo porque podían aparecer verrugas, se iba a llenar de verrugas. No sé, ¿te fijas tú cómo se desvía? Bueno, ayer hubo unas declaraciones en Concepción, vecinos de la calle Angol, que nosotros conocemos la calle Angol, creían que estaban penando, que había golpes, cosas raras. No, eran personas que estaban cavando un túnel que los llevaría hasta la bóveda de un banco, ¿no? Es decir, estamos cada día saturados de superstición, de conceptos idolátricos realmente, ¿no? ¿Qué es lo que se produce cuando nosotros no estamos caminando con Dios, ¿no? Entonces la idolatría no es vista meramente como adorar otros dioses hoy en día, sino como el fracaso en adorar a aquel que es Señor de todo. Porque, mira, si Jesucristo no es Señor en mi vida, entonces otra cosa u otra persona será ese Señor. Si no estoy con el Señor, entonces otra persona o poder o lo que sea está tomando las riendas de mi vida. Entonces hay que ser muy claro en esto. Fíjate que también en el Evangelio aparece el joven rico, que cuando fue confrontado con su riqueza, mostró realmente su idolatría, ¿ya? Y quedó más en evidencia cuando fue invitado a seguir a Cristo, que era algo, un llamado radical del Señor, ¿ya? Y él no aceptó. Así, no es un asunto de vender o regalar la instrumentalidad de la vida, sino poner a Cristo en primer lugar. El joven rico, cuando fue invitado a seguir a Cristo, dio media vuelta y se fue triste. El asunto no era tanto de regalar lo que tenía. Siempre pensamos en que un cristiano tiene que ser un no tener nada para vivir, no comprar cosas, lo que sea. No. Está Cristo en primer lugar. ¿Qué nivel de importancia le damos a la instrumentalidad de la vida? Esas cosas que nos ayudan para vestirnos, para comer, etcétera. Todo eso debe ser materia de reflexión. Por eso se nos ofrece el agua de Cristo, ¿no? Y esa agua de Cristo es mejor apreciada por el que tiene sed, ¿no? Pero, claro, cuando tenemos una revuelta, una rebelión contra Dios, ¿no es cierto? Sí, generalmente esa rebelión va acompañada de idolatría. Isaías 41:29 termina ese capítulo diciendo lo siguiente: aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Para pensarlo, que el Señor los acompañe en este día, toma decisiones en favor de Dios. Él es el único que tiene el verdadero camino, la mano extendida para llevarlo a la salvación. Bendiciones, nos encontramos mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Juan Millán Orrego, que es un docente de nuestra Universidad Adventista en Chillán. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, muchas gracias. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Durante esta semana hemos estado conversando acerca de Consolaos, pueblo mío, que es la primera frase que aparece en el capítulo 40. En torno al capítulo 40 está nuestra conversación de toda esta semana. Que es un capítulo mesiánico, el centro de todo el capítulo 40 es el Mesías realmente. Increíble cómo se menciona, cómo se traslada, ¿no es cierto?, y cómo se anuncia el Mesías, y con tanta precisión y con cuánto detalla, incluso cuando se menciona allí este consolado. Habla de que efectivamente el Hijo de Dios va a venir a consolar, pero también en forma presente cómo ellos van a ser liberados, y ya se anuncia la liberación de la esclavitud. Ahora, la esclavitud para ellos fue un resultado de su relación equívoca con Dios. Idolatría. Idolatría, esa es la palabra, idolatría. Y uno cuando mira todos los capítulos 39 hacia atrás, se ve cómo la gente adoraba cualquier cosa. Incluso por allí se desliza eso que ofrecieron los hijos al altar, y es una cuestión que uno sencillamente no lo entiende en un pueblo que fue tan bien protegido. Isaías 49, que es el centro, dice: súbete sobre un monte alto. Todavía vamos a mencionar más adelante también, ¿no es cierto? Anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Interesante que aquí 41, que dice consolados, consolados, es Dios el que da consuelo. El mismo Dios ofendido por este pueblo idólatra es el Dios que viene a consolar, ¿ya? ¿Merecen consuelo? No. Lo que merecen es reprimenda. Merecen disciplina, que es lo que hace un padre que ama. Y Dios se apresta a disciplinarlos, ¿no es cierto?, con el cautiverio babilónico. Pero el Dios que aprieta, el Dios que demanda, es el mismo Dios que consuela. ¿ya? Que acaricia. Entonces, este es nuestro Dios, ¿no es cierto? Siempre hay que tener una visión completa de Dios. No tener temor de Dios, pero tampoco tratarlo como si fuera un abuelito cósmico, ¿no es cierto? Que viene trayendo en la mano así algodón de azúcar. Siempre anda con la pastilla de dulce para darle a los niños. No, no. Dios no es abuelito, en primer lugar. Dios no tiene nietos. Lo que Dios tiene son hijos. Y a los hijos hay que formarlos, educarlos, no solamente alimentarlos. Hay que estar presente para educarlos, para formarlos. Y eso es lo que Dios hace. Y es el Padre Eterno que le dice a su pueblo, consolaos, ¿no? Porque ellos necesitan consuelo. Estaba pensando en la palabra formación, fíjate, este es un Dios que tiene tiempos. Aquí mirando uno lo que Dios le dijo, mira, 70 años van a estar fuera, y cumplido el tiempo, volvieron. ¿No es cierto? Daniel en esa instancia oró para que se cumpliera la profecía. Ahora, lo interesante es de aquí, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. O sea que es tiempo de que ahora comiencen la nueva relación. Que su pecado, y aquí está el problema, su pecado, ese que cometieron, por el cual se fueron allá como cautivo, dice, ya es cumplido, es perdonado, perdone la palabra interesante, es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, esta expresión aparece antiguamente en el Antiguo Testamento, el pagar doble, ¿no es cierto? No una sola cosa, sino el doble. Pero ya lo pagó. Cuando uno dice, ¿qué pagaron? Se fueron. Pero en realidad no merecieron incluso ese perdón. Estoy pensando por la forma en que ellos actuaron, tan separados de Dios, después de recibir tantas bendiciones. Sí. Ahora, hablando del problema básico que es la idolatría y cómo vencerlo, ¿cómo se da esto a través del tiempo en el libro Deseado a todas las gentes? De la página 20 al 24 uno puede leer. Dice que en los tiempos cuando Cristo vino, la gente estaba cansada del ritualismo, de una religión vacía, una religión que no satisfacía el corazón. Ahora, cuidado, ¿no? No se trata de sentimentalismo aplicado a la religión, sino una religión que realmente no daba una esperanza cierta, no ayudaba, no bendecía, no consolaba diariamente, ¿ya? Entonces, yo creo que eso que describe el deseado a toda la gente del primer siglo de nuestra era cristiana es un asunto que está 10 veces más profundo en sus problemas. La idolatría de hoy, el consumismo, ¿no es cierto? Que parece que toda la felicidad está en el mall, en el mercado, o parece que toda la felicidad consiste meramente en tener salud, que mi biología, mis músculos, mis huesos anden bien, descuidando completamente la salud mental y la salud espiritual. Uno puede tener retardo mental, pero también puede tener un retardo espiritual. Y es por eso que aquí la idolatría es tan insidiosa, porque roba el amor que le pertenece a Dios, nuestro Creador. Y empezamos a amar objetos, cosas, ¿no es cierto? Mucho más sutil, nos comenzamos a amar a nosotros mismos, ¿ya? Nos hacemos una imagen de nosotros y cultivamos esa imagen y vivimos egoístamente para nutrir esa imagen. Bueno, como habíamos conversado, la idolatría es un elemento que saca a Dios de la mente, de la vida de la persona. Y cuando uno mira estos acontecimientos sin Dios, en realidad, ¿qué somos? ¿Qué valemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué futuro tenemos? Como para pensarlo, amables oyentes, cuando Dios habla de consolados, pueblo mío, que usted sea de ese pueblo que va a ser consolado y que espera al Señor en su segunda venida. Vamos a hablar acerca de la presencia, palabra y obras viales. Esto que es bien interesante, 41:8, ya hemos hablado de este texto, que dice: consolaos, pueblo mío. Es una expresión que se puede desarrollar muy bien esta idea. Pero también dice: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces, su tiempo ya es cumplido. Qué linda esta expresión. Su pecado es perdonado. Qué doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aparece esta expresión que está allí en, dice de alguna manera, versículo 3, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es una promesa, es una profecía que está directamente relacionada con el Mesías que vendría. Sí, trata de preparar el camino para que el Señor, lleno de poder y autoridad, pueda transitar. Hay que arreglar los montes, sacar las piedras, si hubo un rodado hay que limpiar la calle para que la autoridad pase. Eso es propio de allá del Medio Oriente, todavía se practica esto, ¿ya? Son obras viales en reconocimiento a la importante visita que llega hasta ese pueblo. A veces son pueblitos pequeños, ¿sabes?, que donde nació esa persona de autoridad. Y entonces se preparan, pintan todo, arreglan la plaza y una serie de otros trabajos viales. Pero ahora lo que interesa aquí es una obra vial espiritual, y es lo que realmente el Nuevo Testamento aplica esto a la predicación de Juan el Bautista, que preparó los caminos, en este caso, para la venida, para el inicio del ministerio de nuestro Señor, ¿no? Y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y el bautismo, incluso, que predicaba y enseñaba y practicaba Juan el Bautista, era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Así que la obra vial espiritual era una obra de arrepentimiento, preparación para una aventura espiritual con el Señor, ¿no? Y todo lo que estamos estudiando realmente es para nosotros profundizar nuestra relación con el Señor, ¿no? Conociéndolo más, amándolo más y sabiendo que tiene poder para curar, para transformar. Pero no queremos tener fe en lo que Dios puede hacer. No, queremos tener fe simplemente en Dios. Él, lo que haga Él y en el tiempo que Él diga, para nosotros siempre será lo mejor. Lo interesante es que yo recuerdo, me quedó grabado esto, ¿por qué Jesús vino en ese momento, en ese tiempo? Bueno, estaba preparado el camino espiritualmente, Juan Bautista había trabajado, pero Roma había hecho su trabajo sin querer, había preparado los caminos, los senderos, las comunicaciones, las partes viales también. Y se hizo más fácil, digamos, el caminar de un lugar a otro, aunque tenía sus dificultades. Pero esta presencia de Cristo fue preparada, anunciada y se cumplió a cabalidad, ¿no es cierto? Ahora, con ello nace, como diríamos nosotros, el nacimiento de la evangelización, o sea, de las buenas nuevas. ¿Qué significa eso? Y aquí aparece este texto de Isaías 49, donde dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Interesante eso, ¿eh? Es como que nadie quede sin saberlo. Dice: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Uno diría: ¿qué Dios? El que habían abandonado, lamentablemente, pero ahí estaba presente nuevamente Dios y con voz en cuello anunciando que Él estaba ahora solucionando su problema. Bueno, este mensaje es tan glorioso, ¿no?, que no puede ser dado en voz baja, tiene que ser en un momento gritado, ¿no es cierto?, vamos a decir así, expuesto con ánimo, no como lo haría una lechuga cocida, sino con convicción, con entusiasmo, ¿ya? Entonces, alguna vez un predicador le preguntó a un actor: oiga, ustedes los actores, ¿por qué la gente los sigue, los va a ver y pagan incluso, cuando realmente ustedes representan algo, no es realidad? Sí, dice. Lo que pasa, dice, es que nosotros los actores, las cosas ficticias las presentamos como realidades. En cambio, ustedes los predicadores, las cosas reales las presentan como ficticias. Entonces, esa es la cosa, ¿ya? Si es tan importante este mensaje, debe ser dado en formato de uno a uno, individual, grupos pequeños, grandes congregaciones. Dependerá de las habilidades de la persona y de la edad de la persona, una serie de variables, ¿no? Pero debe ser dado este mensaje con entusiasmo. La verdad es que en las predicaciones uno debe transmitir lo que siente, no transmitir lo que otro dijo, no hablar lo que otro dijo, sino lo que uno siente, lo que encuentra en el mensaje. Estoy pensando aquí en el versículo 11, mira, la delicadeza de este evangelizador, de este evangelio, por decirlo así. Versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Qué tierno el mensaje, ¿eh? Preocupado por todos estos detalles, porque podría haber dicho: va a venir y va a solucionarles todos los problemas, pero aquí coloca detalles como esto, por ejemplo: pastoreará a las recién paridas, que tienen que tener un cuidado, pero especial, porque son las más indefensas, expuestas a ser llevadas por el malhechor, por depredadores, ¿no? Depredadores. O sea, increíblemente el nacimiento de la evangelización. ¿Noten ustedes cuándo nace? Bueno, viene desde Génesis 3.15, estoy pensando, pero si uno mira aquí, 7 siglos antes de la venida de Cristo, 6 siglos, lo que sea, por allí más o menos, y estamos en 2 milenios más, el año 2000 y tanto. Y ese evangelio sigue siendo el mismo para pensarlo, para aceptarlo, para estar con usted. Lea con tranquilidad todo el capítulo 40 de Isaías. Dos temas que vamos a tocar, uno de ellos es Creador Misericordioso. Cuando uno habla de Creador, ¿qué te viene a la mente, Juan, Creador? La primera característica que Dios tiene en la Biblia, cuando la iglesia cristiana primitiva estaba pasando por aprietos, sus líderes encarcelados, etc., la iglesia oró. Y lo primero que dijeron, lo invocaron, es: tú, Creador del cielo y la tierra. Y lo primero que hablan de Dios es que es Creador. De manera que eso nos da una cosmovisión, porque la Biblia es un libro de ideas, ¿no? Y entonces nos provee esta cosmovisión de que hay un conflicto entre el bien y el mal, pero que finalmente en este conflicto, como hemos visto en estas aplicaciones más regionales, como fue la liberación de Egipto, la liberación de Asiria, la liberación de Babilonia, en todos estos conflictos entre el bien y el mal, Dios será triunfador. Y el reino final será el reino de Dios, no el reino o cualquier reino de los hombres, ya sea con Nabucodonosor, o los medo-persa, o los griegos, o los romanos. Todos imperios idolátricos, ¿no es cierto?, que reyes que se adoraban a sí mismos, etc. Ahora nosotros tenemos aquí en estas profecías el levantamiento del reino de Dios, ¿no es cierto?, Juan el Bautista va a presentar y predicar y bautizar como un bautismo de arrepentimiento, ¿ya? Así que es el Creador, de quien mana la vida, de quien dependemos a cada momento. Pero a veces se nos olvida esto y comenzamos, en vez de adorar al Creador, a las criaturas. Nos creamos nuestras propias criaturas. Entonces, eso a Dios no le gusta, y hay mensajes muy claros de parte de Dios para que abandonemos esa actitud idolátrica. Y cuando uno dice que a Dios no le gusta, es porque causa tristeza, dolor y muerte al final a la persona, y Dios no quiere eso para la persona, quiere felicidad. Si uno quisiera dividir el capítulo 40, podría decir que se habla de un Dios misericordioso, que consuela, que tiene poder, ¿no es cierto?, que tiene buenas nuevas de liberación, que es un pastor con poder para librarnos, y por último, creador incomparable y que tiene misericordia con sus hijos. Claro, por eso que esta actitud idolátrica es totalmente contraria, incompatible con el hecho que Dios sea nuestro creador. Fíjate que hay una constante con la idolatría. Hay una cadena idolátrica. Su base es que primero hay una fuerza natural. Fuerza natural, llamémosla fertilidad en las tierras y en los ganados. Luego de la fuerza natural, se personifica esta fuerza natural. En los tiempos de la Biblia, con Baal era un toro, ¿no? Luego entonces, la divinización, tercer paso. A este toro se le atribuyen condiciones divinas. Y cuarto paso, los sacrificios. Se le ofrecían sacrificios, hasta de niños, como tú lo dijiste en algún momento. Entonces, ¿cuál es la cadena? Fuerza natural, personificación, divinización y sacrificio. Esto no es un asunto de los siglos antiguos. Un ejemplo más moderno, fuerza natural, raza superior, personificación en Hitler, divinización, bueno, es el Führer, y sacrificio, los millones y millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Todavía más cercano a nuestra realidad, fuerza natural, prestigio social. Personificación, un auto, ¿ya? Puede ser un Citroën, una marca así o una, ¿no?, europea de prestigio, ¿ya? Divinización, uy, piensa el joven que por subirse a un auto Citroën, todas las niñas lo van Admirar. a admirar y desear y qué sé yo. Y sacrificio, bueno, las 48 cuotas que hay que pagar, ¿ya? Entonces, nota tú que esta situación de la idolatría, esta cadena idolátrica, estuvo presente ayer y está presente hoy también, ¿ya? Nosotros tenemos aquí en la Biblia, entonces, los principios que regulan nuestra relación con Dios. Fíjate que hoy en día la idolatría actual hace que la pornografía torne a las personas en imágenes. La idolatría actual hace que los civiles muertos sean daño colateral. Es el eufemismo, ¿no es cierto? Que los hambrientos del mundo sean meramente una estadística, un número, y que los colegas realmente sean competidores. Pero en todos los casos se niega la imagen de Dios en estas personas, ¿no? Fíjate que así allí en Isaías 40:18 dice: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Hay algo que lo puedes hacer? Dibujar en tu mente, incluso uno cuando comienza a pensar en la eternidad de Dios, queda limitado. Que eso de vivir siempre, que ha vivido siempre, que es poderoso, que puede crear de la nada, que de él nace, ¿no es cierto?, la vida. Son conceptos tan altos. Y entonces cuando el ser humano trae la imagen y la adora, ¿qué Dios está colocando? No, no tiene Claro. comparación, no tiene un límite, ni siquiera se puede asemejar. Por eso que Dios es tan terrible con sus plagas, cuando la gente se aparta. Porque realmente, bueno, en realidad lo que reciben las personas es lo que han hecho como resultado de su vida. Estoy pensando en el texto que leía nosotros la semana, Isaías 41, 29. Y aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y en la mente de esta gente que fue idólatra, estaba pensando cuando volvía: mira todo lo que estábamos adorando. Mira cuando subíamos a los lugares altos. En realidad tiene razón el Señor. Pero yo tengo una preocupación, y de hecho, si usted mira el Nuevo Testamento, se podría preguntar: ¿por qué rechazaron a Jesús? Porque se fueron al otro extremo, de hacer la religión un conjunto de normas, de ritos, de situaciones. Tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, la cantidad de pasos del sábado tiene que ser esta, no puedes portar dos pañuelos. O sea, cuando uno dice, ¿será que eso era realidad? Y pareciera que sí, ¿no? Ahora, fíjate que estamos en un contexto de ir a la deportación, pero yo te decía, paralelamente que estaban yendo a la esclavitud babilónica, estaban pasándolo muy bien, la economía andaba bien, el comercio internacional andaba muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que en Pompeya, ¿no es cierto?, cuando fue destruida por el Vesubio. Les iba tan bien, vivían tan bien los pompeyanos, que tenían, fíjate, algunas casas tenían 3, 4 comedores, comedor de verano, comedor de otoño, de invierno y de primavera. Unas casas a todo lujo, todavía se están excavando, ¿ya? Y cuando están en esa gloria, ¿no es cierto?, vino sobre ellos destrucción repentina. Entonces, lo mismo pasa aquí en estos casos, ¿no? Los valores, las prácticas del momento dictaban el estilo de vida, su relación con Dios. Dios aparecía irrelevante, creían, pero era irrelevante, ¿no es cierto? Así que yo pienso que esta lección nos confronta hoy en el siglo XXI, en el 2021, claramente, con un Dios que es amor, que es poder, versus la idolatría. Muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolados, consolados, pueblo mío, según Isaías 41. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres y los hijos de Dios, en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana.